Bueno, la verdad que se está desarrollando muy bien. Hay casi 100 expositoras en esta primer feria de mujeres del año, como bien decías vos. Estamos proyectando muchísimo para este año que se viene. La idea es, como siempre, hacer una feria por mes, los segundos domingos de cada mes. Y siempre le agregamos alguna especial por alguna fecha en particular. Bueno, en esta ocasión hay actividades especiales muy lindas. Hay taller de tela, hubo una clase de yoga hace un ratito. También están las chicas de Zumba moviendo un poco. Y bueno, son las distintas actividades que se nos fueron ocurriendo para acercarle a la gente y para que se pueda ir sumando. La verdad que la feria se ha hecho casi costumbre. Y bueno, ya saben que una vez por mes están las expositoras de Cañuelas acá. Y bueno, viene gente de todos lados, no solo vecinos de Cañuelas, sino también de las localidades vecinas. Mucho calor, bueno, ahora empezó a moverse la gente, algo, vamos a ver si trabajamos, porque está bastante difícil la situación, pero bueno, vamos tirando. Contanos un poquito lo que estás presentando hoy aquí en la plaza. Bueno, yo hago todo lo que es yeso, imágenes, te hago todo lo que es relojes, chopera. Bueno, ahora no tengo mucha variedad porque aumentó mucho los insumos, entonces, bueno, pero se hace todo a mano, trabajo todo con pintura, mi marido, y entre los dos vamos llevando. ¿Son de aquí de la ciudad de Cañuelas? Sí, de Máximo Paz. Máximo Paz. Sí. ¿Y es la primera vez que participan de la feria? No, ya hace bastante que estamos viniendo, va a ser un año que estamos. Siempre se trabaja algo, no mucho, pero se trabaja. ¿Se dedican solamente a lo que tiene que ver con los productos en yeso, en vidrio? Es el único ingreso por ahora. ¿Y qué expectativas hay para este año? Para este año, mala. No, está bien, no. Estamos bastante jodidos. Así que, bueno, esperemos que empiece a levantar un poquito, pero bueno, va a tener que cambiar el gobierno. Bueno, a nosotras se nos ocurrió hacer un taller de tela a la gorra para invitar a todos, adultos, adolescentes, niños, porque es una actividad que podemos hacer todos. Hay que tener un poquito de entrenamiento, pero se puede desarrollar. Y la idea era que todos participen, el que quiera. Y mira, la mayoría fueron todos chicos, los adultos estaban como un poco más miedosos, pero bueno, se acercaron algunos, una chica de 30 y algo de años también se acercó, que hacía anteriormente, y bueno, se enganchó también. Desarrollamos la actividad, damos clases acá, justamente acá enfrente del Club San Martín, también para todas las edades. Yo soy la profe de niños, Eri es la profe de adolescentes y adultos, y tenemos también un taller exclusivamente para adultos, para el que se anime. Pueden venir a la primer clase, que es gratuita, para probar, para ver si les gusta, si se sienten cómodos. Es los lunes y miércoles a partir de las 18 los niños y 19:30 adultos. Por el momento son esos horarios, igual pueden ingresar a la página Circo Aéreo Cañuelas o Aire Arte, cualquiera de los dos los buscan en Facebook o en Instagram y estamos ahí. Bueno, yo hace un año y medio que vengo a la plaza, todos los segundos domingos de cada mes, y la verdad que nos va muy bien y cada vez somos más grupo de emprendedoras. Somos aproximadamente 100 expositoras que nos dan la posibilidad de vender nuestros productos. Y por el calor vino la gente un poco más tarde, pero siempre hay mucha concurrencia. Y esta vez se sumaron muchas cosas para los chicos, juegos, telas, bandas en vivo, bailes, estuvo muy buena. Y creo que cada vez vamos a hacer más, y gracias a las chicas del proyecto, que son las que nos dan esta oportunidad. Y Paola, contanos un poquito qué es lo que estás realizando y aquellos que quieran adquirir los productos, ¿cómo pueden hacer para conseguirlos? Mira, yo vendo todo lo que es hindú, saumerios, bombas saumeadoras, portasaumerios, y tengo una página que se llama Ganesh y me pueden solicitar lo que quieran por ahí. Son todos productos de la India. Bien, lindo. Temprano no anduvo gente, pero ahora anda mucha gente, así que esperemos vender algo. Contanos un poquito qué es lo que está exponiendo hoy aquí en la plaza. Las ollas Essen, estamos con mi compañera que vendemos Essen. Es toda la línea de ollas, sartenes, bifera, panquequera. ¿Hace mucho que están en el rubro? Sí, hace 4 años más o menos. 4 años. Sí. ¿Y es la primera vez que participan de la feria? ¿Ya han participado en otra ocasión? No, ya venimos desde el año pasado, que estamos, venimos todos los meses. ¿Y las expectativas para este año? Buenas, esperamos que sean como el año pasado. increíble, buenísimo, vamos a venir más seguido, la verdad que se veía una energía hermosa, la pasamos muy lindo y bueno, vamos a seguir viniendo. Le pusieron mucho ritmo a la tarde. Le pusimos mucha onda, sí, teníamos muchas ganas de venir. Hacía varios meses ya que teníamos con ganas, veníamos con ganas y por una cosa u otra no podíamos venir y bueno, y se dio y buenísimo, vamos a seguir viniendo. ¿Cumplió las expectativas? Sí, la verdad que bueno, gracias a Dios nos tocó un día lindo. Refrescó un poco porque se transpira y mucho, pero nos acompañó el clima y bueno, la onda de las chicas, increíble.